Somos esclavos de lo que decimos, y a veces dueños de lo que callamos. Síndrome de las palabras. Radio independiente y no comercial. Radio Mystery Theater.